El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez al frente de la consola de grabación y edición, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones. Hoy listos para continuar nuestro ciclo sobre el concierto en nuestra serie Géneros y Formas Musicales. Esta es la 11ª entrega, razón por la cual hemos dispuesto en nuestro blog www.soundtrackcotidianoblogspot.com, pueden conectarse a él a través del tweet que estamos enviando ahora mismo, hashtag tema con variaciones y hashtag concierto Mendelssohn. Todos los programas que van del ciclo hasta ahora en el blog están ya colgados, desde el concierto grosso barroco hasta la revolución beethoveniana. Son 10 programas colgados allí. Es desde allí que queremos arrancar hoy. Con Beethoven percibimos cómo la forma mozartiana se iba agigantando y cómo el gran sordo fundía sinfonismo y concierto en sus obras, expandiendo las relaciones y los alcances de la progresión tonal, así como la propuesta y desarrollo de los temas. La forma estalla en Beethoven. Por eso, después de él, era imposible volver a Haydn tan simétrico y estructurado, ni siquiera a Mozart, cuyas melodías y libres tratamientos habían llevado a la emocionalidad beethoveniana. Con Beethoven despunta el romanticismo. Sin embargo, mientras este hace su efecto en oyentes y compositores, mientras estos últimos asimilan su impacto y tratan de responder a él sin ser una mera imitación, llegamos al segundo tercio del siglo XIX. Los músicos alemanes se entendían, como también ocurría en la literatura, como portavoces de un neorromanticismo, que intentaba llevarlo más allá del límite ya superado por Beethoven. La música se hace casi inconcebible sin una motivación o intención poética originaria que legitime su verdad y su necesidad y le proporcione alma e impulso. Por ello parece remitirnos a algo que está detrás de sí, y que se transparenta a través de citas simbólicas en el texto o a través de títulos alegóricos o de difusos programas literarios. Así nos lo describe Renato Di Benedetto en su libro sobre el siglo XIX de la historia de la música de Turner Libros. Uno de estos compositores neorrománticos fue Felix Mendelssohn, músico de rasgos ajustados, netos y tranquilizadores, es decir, poco eruptivos o de ruptura, como se veían a sí mismos los románticos. Mendelssohn era una figura extraña, burgués, feliz, sin tormentos ni angustias, dueño del estilo y la técnica. Pero en su música, sus contemporáneos encontraron la vena poética, la fluidez del discurso, el melodismo inspirado y emotivo que querían los caracterizara. En 1838, con 29 años, Mendelssohn empieza a darle vueltas a la idea de un concierto para violín, y así se lo manifiesta a su amigo violinista Ferdinand David. «Desearía escribirte este próximo invierno un concierto para violín. Me da vueltas la idea de uno en mi menor, el comienzo del cual lo tengo en la cabeza y no me deja en paz». Entre este anuncio y la composición del concierto pasarían 6 años y muchas cosas. El matrimonio de Félix con la hermosa Cécile Jeanrenaud, quien lo haría, sin embargo, estancarse en composiciones más bien frívolas, durante su muy comprensible luna de miel, a juzgar por los retratos que existen de su esposa. Luego, Mendelssohn se ocuparía de su trabajo en la orquesta del Gewandhaus de Leipzig, la misma que tuvimos de invitada hace unas semanas en este espacio. Con ella se dio a la aventura de rescatar a Juan Sebastián Bach, mientras estrenaba obras de Schubert y sus contemporáneos. También viajó por sexta vez a Inglaterra. Hizo pasantías en Berlín, en la corte de Federico Guillermo IV de Prusia. Engendró tres hijos y estrenó varias sinfonías y oratorios. Por fin, en las vacaciones de 1844, se dedicó a culminar el concierto. A fines de septiembre se llevó la partitura a Berlín para perfeccionarla. Se estrenaría el año siguiente en el Gewandhaus de Leipzig, con David como solista. Mendelssohn, sin embargo, no estuvo presente, pues lo absorbía la composición del oratorio Elías. El concierto tiene una particularidad singular, y es que no hay solución de continuidad entre sus tres movimientos. Es decir, que se ejecuta de un tirón, sin pausas, pues Mendelssohn aborrecía las interrupciones. Ya lo había practicado en algunas de sus sinfonías y en el concierto para piano número 2. La introducción consta de un solo compás, de puro pedal en la orquesta, para presentar enseguida el hermoso tema lírico principal. Este es. Luego se completa la exposición con un segundo tema bastante similar, aunque más extasiado, este. Con una fluidez y elegancia extremas prosigue el desarrollo que combina en perfecto equilibrio momentos íntimos y poéticos con la brillantez sonora, en un alarde de concentración ejecutoria y emotividad. Un fragmento notable de este movimiento es la estructura de su cadenza, el solo, también totalmente escrita desde la entrada hasta el retorno de la orquesta. Sobre una figura tocada sobre el ponticello del violín y en staccato entra la orquesta en accelerando. Oigan el efecto ansioso. Solo una nota sostenida en el fagot hace de enlace con el andante del segundo movimiento, con el violín exponiendo el primer tema. El movimiento final, Allegretto non troppo, allegro molto vivace, es transición y estallido de alegría en forma de rondó con este tema de espinosas dificultades para el solista. también comporta abismos para la orquesta, en especial para la sección de las maderas. Escucharemos íntegro el concierto para violín y orquesta en mi menor, opus 64, de Félix Mendelssohn, en una interpretación aclamada casi unánimemente. Yehudi Menuhin al violín, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Wilhelm Furtwängler, en grabación de 1952. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de este tema con variaciones, con la 11ª entrega de nuestra serie sobre el concierto, culminó con el concierto para violín en mi menor, opus 64, de Felix Mendelssohn, interpretado históricamente por Yehudi Menuhin y Wilhelm Furtwängler. Presencia desgarradora y grandeza humana son algunas de las cualidades que le encuentran los críticos a esta grabación. En la misma onda conectiva, ininterrumpida, Mendelssohn compuso su segundo concierto para piano número 2, opus 40. Es verdad que no tiene ni la misma inspiración ni la misma enjundia virtuosística y brillante de su obra para violín, pero es muy agradable de oír, como un Mozart absolutamente romántico. Vamos a escuchar, para cerrar nuestra edición de hoy, los dos primeros movimientos de este concierto pianístico: el Allegro Appassionato y su sublime Adagio, que tiene una melodía arrobadora, casi extraída de un andante mozartiano. Nos lo interpretarán Newray Perahia al piano, acompañado de la orquesta de St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner. Felix Mendelssohn, concierto para piano en re menor, número 2, opus 40. Thank you. Con estos dos movimientos del concierto para piano número 2 de Mendelssohn con Murray Perahia, la orquesta de la Academia de San Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner, termina esta 11ª entrega de la serie sobre el concierto, ya rumbo a la forma que adquirirá en el posromanticismo. Mientras esperamos, escríbanos a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com o a las cuentas de Twitter @capital710 o @altoynítido con sus comentarios, peticiones y sugerencias. Aquí las recibimos José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710, Raúl Sánchez desde la consola de sonido y Einar Goyo Ponte, quien conversó con ustedes a nombre del profesor Corrado Galcio para preparar una nueva emisión de Tema con Variaciones a esta misma hora y por este mismo dial el próximo domingo. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.